sobre la hora. Construyendo al aire una mañana distinta. Fútbol para todos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? El pueblo está clamando para que el gobierno no ponga más dinero en el fútbol. Hay una encuesta de Eduardo Alessio que dijo que el 87% estaba en desacuerdo que se ponga plata para el fútbol. Para que se hagan ricos los dirigentes, el gobierno no le tiene que dar más un peso. Hay muchos chicos que necesitan, aunque sea ver un poco de fútbol, sería muy bueno, ¿no? Que lo vean gratis. El fútbol ya dijo que quiere que romper el contrato con nosotros, así que esto representa lo que pasa en un país. Entonces el fútbol tiene que representar a la Argentina desde la transparencia. Tiene que ser algo que diga, bueno, es serio. El fútbol y la gente, viste, así como dos cosas. La gente está clamando que el Estado deje de pagar el fútbol. El fútbol tiene que, como si en el medio no hubiese un montón de intereses jugando y jugándose. Lo venimos comentando, venimos charlándolo aquí bastante en Sobre la Hora. Y hoy tiene la dedicación de este ping-pong, que tiene que ver justamente con qué es lo que va a pasar con el fútbol para todos, que deja de ser para todos. De si vas a ser exclusivo para aquellos que tienen la posibilidad de pagar aún más de lo que ya se paga por el acceso a la televisión, que es lo que tiene que ver con la televisión por cable, y también cuáles son lo que está en juego a la hora de tomar la decisión de que siga siendo, digamos, porque si siguiera siendo gratis el espacio publicitario para lo que tiene que ver con la comunicación oficial, por ejemplo. No es un espacio a usar y a usar bien, si querés, para comunicar información importante o inclusive la venta de publicidad. ¿Sigue siendo algo que no te dé dinero? Bueno, sobre eso un poco va alguna de los testimonios que están opinando en este ping-pong del día de hoy. Vamos a arrancar con Matías Canillán, que tiene integrante del equipo deportivo de Continental, si no me equivoco. Precisamente, él da su interpretación de por qué el gobierno nacional entonces define bajar el fútbol para todos. Bueno, es una especie de estrategia puesta en marcha entre el gobierno nacional y la gente del fútbol, en la que a las dos partes lo que va a ocurrir les sirve, porque el gobierno, según mi forma de ver la realidad, le hizo creer desde que era oposición a la gente que la plata que se gastaba en fútbol para todos se la retaseaba a otros servicios y a otros elementos mucho más importantes para la gente, cosa que, según yo entiendo y pude determinar, no es así, porque es un dinero el que se pone en el fútbol para todos, que aunque no vaya el fútbol para todos, se va a seguir utilizando en publicidad, porque esa es la famosa pauta oficial por la que los gobiernos están obligados a promocionar los actos de gobierno y demás. Lo que pasa es que, bueno, en su momento, cuando se creó el fútbol para todos, lo que se decidió fue tomar la pauta que se repartía entre una gran cantidad de medios de comunicación y destinarla todas al fútbol, toda esa pauta que fueran por el canal del fútbol para todos, y de esa manera financiarlo. Bueno, desde la oposición, entiendo yo, le hicieron creer a la gente que esto no era así, que lo que se le daba al fútbol para todos se le quitaba a los hospitales, a las escuelas, a la seguridad, y bueno, entonces ahora el gobierno, en tanto oficialismo, quedó entrampado en eso mismo, porque no puede mantenerlo, porque de lo contrario estaría haciendo todo lo contrario de lo que en su momento dijo, mucho más en este momento de tanta sensibilidad con el aumento de las tarifas y demás. Bueno, la gente ahora sigue creyendo lo mismo que quienes eran oposición y ahora gobierno les hicieron creer, que esa plata que se le da al fútbol, que encima está lleno de dirigentes que nunca dan explicaciones, que la plata falta, que los clubes están quebrados, bueno, ahora esa plata, entonces, en lugar de destinarla, por ejemplo, para que salgan más baratos los servicios, se le regala a la dirigencia de fútbol. Concretamente, para pasar en limpio lo que dijo Canillán, es así, digamos, sí, porque el discurso es saquemos la plata del fútbol y hagamos escuelas y hospitales. Sí, sí, sí. Ah, bueno, sí, ok, perfecto. Entonces, desde ese punto de vista, la ciudadanía tendría que hacer este ejercicio. Al momento de armar el presupuesto nacional, primero le tendría que decir al gobierno que no destine plata en publicidad. Como primera medida, cuando envían el presupuesto, la prensa lo informa, bueno, no, nosotros estamos en desacuerdo con la publicidad en la televisión y en todos los medios gráficos. Ahí ya solucionás una parte. Y segundo, que en el presupuesto se especifique que antes se utilizaba tanto dinero para hacer escuelas y hospitales y ahora que no está destinada la plata al fútbol, que lo incremente y que lo pongan que van a hacer para escuelas y hospitales y que digan cuál es. Exacto. Y así lo solucionamos. ¿Quieren transparencia, quieren democracia? Digamos. Hagámoslo así. La verdad, desde la llegada de la democracia ningún gobierno lo hizo. Así es, así que esta es, forma parte entonces de este primer punto de este debate, de este fútbol para todos o fútbol para pocos. Otra de las opiniones tiene que ver con la de Alejandro Wall, también periodista deportivo, y él habla entonces de la relación gobierno-AFA-gobierno, una relación que también está siendo muy dinámica este último tiempo, y sobre eso opina. Es un sector de clubes, es el sector de clubes que firmaron esto, obviamente. Están los equipos más grandes, con los que están reclamando por más financiamiento. Un paso de comedia, porque los clubes presentan esta carta y luego Secretaría de tu nuevo presidencia, la Secretaría de la Presidencia que conduce de Andrei, lo manda en un comunicado de presidencia. Eso es algo insólito, enseguida parecía como que lo estaban esperando. Porque acá la cuestión era quién corría con el costo político de terminar con el programa Fútbol para Todos, que hoy tiene contrato hasta 2019 y que en realidad lo que se habla es terminar con ese contrato en 2017. Los mismos clubes que hoy presentan esta carta ante la Secretaría de la Presidencia diciendo que consideran que se ha terminado una etapa de la gratuidad en las transmisiones de esta asociación con el Estado, en rigor, y no es gratuito, obviamente, digamos, el Estado es el que compraba los derechos y los transmitía por la televisión pública, por la televisión abierta. Esos mismos dirigentes que hoy piden esto fueron los mismos que en 2009, cuando se firmó el convenio entre el Estado y la AFA, sostenían que se abría el marco de un nuevo derecho, es decir, el derecho a poder acceder a la transmisión de un deporte popular como el fútbol, sin necesidad de tener televisión de pago, es decir, sin tener cable, incluso con la TDA, uno podía tener TDA y ver no solamente los partidos de primera división, sino también de Copa Argentina, de Nacional B. Y... Bueno, aparte de la tensión que está habiendo este último tiempo entre el gobierno y la AFA, ahora inclusive se ha hecho más pública a partir de lo que tiene que ver con este enfrentamiento que se está dando, por lo menos que se está haciendo difundido, entre Tinelli, no sé si llamarlo enfrentamiento, esta cosa, este cruce, la operación mediática en la que Tinelli creo que acusa a Macri de decir que Macri está operando para que la gente deje de ver Tinelli, que en realidad forma parte de la discusión, sí, que tienen por la AFA, el acercamiento entre Moyano y Tinelli, también se habló bastante de eso. No, lo que está claro tiempo. Es que intercedió Mauricio Macri contra Tinelli y contra Moyano con la propuesta que ellos tenían, con la injerencia que tenían, por no solo el manejo de la AFA, sino de la Superliga. Entonces, digamos, de manera callada y silenciosa, obviamente interfirió el presidente. Vamos a escuchar también ahora a Nicolás Russo, él es el presidente del Club Atlético Lanús. Dice, él da su opinión acerca de por qué los clubes piensan que el fútbol no puede ser gratis. Lo escuchamos. Y el fútbol le sirve porque de alguna manera va a terminar yendo a buscar a un socio privado que pague más plata, una plata que ya el Estado no estaba decidido ni dispuesto a pagar. Lo que yo creo es que esta carta que se conoció ayer, firmada por todos los clubes, diciéndole al Estado que lo que ofrece es poco y no le sirve, van a rescindir el contrato, tiene que ver también con una estrategia política de no hacerle pagar el costo al gobierno nacional de lo que va a hacer otra vez la privatización del fútbol argentino. El gobierno lo que va a mostrar es la carta diciendo, miren, nosotros queríamos seguir pagando, pero hasta acá, y los clubes dicen que eso no les sirve. Así que la culpa de la ruptura del contrato no es del gobierno, y esto lo va a sobrellevar el fútbol, que hace tiempo ya quiere salir del tema del Estado, porque además siempre los dirigentes se sienten mejor cuando no hay tanto control dando vuelta, ¿no? Esta cuestión de la veeduría en AFA para ver qué se hizo con la plata del fútbol para todos, a los dirigentes mucho no les gusta y prefieren volver a lo privado, que ustedes ya saben cómo terminó, no solamente en Argentina, sino también en Sudamérica y en el mundo con el tema del FIFA Gate. En realidad, no era a quien escuchábamos, a Nicolás Russo, sino a Matías Canillán. Entonces, justamente, ¿por qué la AFA, sin cambiar, por qué la AFA quería cortar el vínculo con lo que tiene que ver con el fútbol para todos? Bueno, no sé, el audio que vamos a escuchar a continuación va a ser, sí, vamos a escuchar al presidente del Club Atlético Lanús. Ahora sí, nos toca escucharlo entonces a él, a Nicolás Russo. Ahora sí, ¿por qué los clubes jugadores piensan que el fútbol no puede ser gratis. Hoy el Estado está erogando un dinero importante, no solo lo que le da a los clubes, sino todo lo que genera el armado de todo eso, que creo que por la situación que está el país no se debe gastar. Pero además el fútbol está mal comercializado, porque si bien se terminaría el fútbol para todos, se pueden duplicar o triplicar los ingresos cuando se ponga en marcha de todo este andamiaje que tiene hoy la nueva tecnología, ¿no? Y bueno, creo que no hay otra que rescindir ese contrato, pero hay una oferta extraoficial de un privado que ronda los 3.200 millones de pesos. Lo que se va a pedir es permiso al Estado para ver la posibilidad de rescindir este contrato a fin de año, llamar a una licitación como corresponde, y bueno, y que se presente todo el mundo, ¿no? Yo lo que te digo es que hoy, sin verdaderamente aplicar todo lo que se puede generar como recurso, estamos hablando de una cifra mayor, pero y tal, porque aparte por ahí hay una oferta mejor, entonces hay que licitar, y en ninguna parte del mundo el fútbol gratuito está. Y hoy la realidad que, bueno, la situación económica, acá nos encontramos en un país en que no puede venir el público visitante a la cancha. Los operativos policiales son carísimos. Bueno, administrar un club tiene una cada vez más complejidades. Bueno, si no optimizamos el ingreso de recursos, estamos complicados, ¿no? Estaba hablando Nicolás Russo, vamos a enmarcarlo en quizás uno de los presidentes, no desde lo político, porque lo político, bueno, de hecho fue candidato de Sergio Massa en Lanús, uh-huh. Digamos, pero de esos presidentes del fútbol argentino que hicieron las cosas bien, vamos a poner un título, ¿no es cierto? Uh-huh. Que llevó, que armó un buen Lanús, ese tipo de cosas, en el cual él también entra en el discurso de Mauricio Macri al decir la famosa frase: esto de fútbol gratis no existe en ningún país del mundo. Es el gran latiguillo que usa el gobierno hace mucho tiempo para justificar que hay que modificar todo esto. ¿Cómo se va a modificar? Todos sabemos cómo es el final de todo esto. Obviamente el fútbol gratis no va a ser de nuevo, no voy a reiterar lo que dijimos, la exigencia de la gente que debería tener con respecto al presupuesto. Obviamente alguna cantidad de gente quedaría afuera. Hoy, ojo, hoy el 80% del país tiene cable, uh-huh. O sea que hay un dato que es concreto. Que ya están 20, pagando. No, pero el 20% no tiene cable. Claro. Hay un 20% que directamente ya hoy está afuera, así que lo más probable es que, lo más probable no, la película va a terminar como todos sabemos, va a dejar de existir el fútbol gratis, se irá al cable, entrará una u otra empresa y cerrará los números como todos los que están manifestando. Por eso hago la acotación de quién estaba hablando recién. Uh-huh. Uno de los tipos que está bien conceptualizado, no uno de esos gurkas dirigentes, digamos, que maniobran de uno al lado a otro. No le digo que Russo no lo sea, pero está encuadrado entre los dirigentes serios y ya tiene este discurso. Paralelamente a esto, esta semana hubo tres tipos de manifestaciones. Esta y la pasada fue en una de ellas en La Plata, frente a la sede de Gimnasia, del Club Gimnasia de Esgrima, uh-huh, de La Plata, también en Huracán y en otro de los clubes de aquí de la ciudad de Buenos Aires, porque mientras están discutiendo estos contratos millonarios, se está hablando de esta suma de dinero, los clubes le adeudan, uh-huh, los salarios a los trabajadores y a las trabajadoras de los clubes. Uh-huh. Es por eso que hubo diferentes manifestaciones gremiales precisamente exigiendo que dejen de ser los trabajadores los que subsidian a los clubes, porque en algunos casos se le debían más de 4 meses de sueldo y en otro están cobrando los sueldos en plazos de hasta 3, o sea, en 3 cuotas. Uh-huh. Y en el caso de otros clubes recién están cobrando alrededor del 20 de cada mes. En el marco, insisto, de estar hablando de tanto dinero, que eso esté pasando dentro de los clubes de fútbol, imagino que como laburante te debes sentir bastante ninguneado por las dirigencias. Se tiran números estrafalarios mientras los laburantes, como decimos, cobran 2 pesos, ¿para cómo no les pagan? No les pagan, se los pagan en 3 cuotas. Uh-huh. Nosotros este año, en abril de este año, conversábamos con Alejandro Casar González, redactor de La Nación Deportiva, acerca precisamente de la continuidad del fútbol para todos, y cuando fue el momento del llamado indagatorio de alguno de los responsables de este programa, ¿se acuerdan que Servini de Cubría primero tomó declaración a los coordinadores, que eran Gabriel Mariotto, Pablo Paladino, Juan, uh-huh, Ganserain y Mariano De Lorenzi, y que más tarde llamó a los ex jefes de gabinete como Aníbal Fernández, a Jorge Capitanich y a Juan Manuel Abal Medina? Y una de las definiciones que usaba Casar González en la nota, que incluso ustedes la pueden buscar en sobre la hora y en medioradio.com.ar, es que recordó que la AFA y el gobierno garantizaban hasta agosto del 2019, en ese momento, la rescisión o no del contrato del fútbol. Dijo, la decisión última de cancelar el modelo de gratuidad viene de un conjunto de cosas. Por un lado, la AFA pide más dinero y el gobierno tiene otro modelo de negocio, con otras prioridades. Para el gobierno anterior era un negocio político, para este es un negocio mercantil. Digo, como dos definiciones que le caben bien a esta discusión acerca del fútbol en este momento. Escuchamos ahora a Alejandro Wolf de nuevo acerca de, en realidad él dice, bueno, el fútbol para todos ya no existía como tal, lo que está existiendo es otra cosa. Sobre eso reflexiona. En realidad el fútbol para todos se terminó ya en el torneo pasado, cuando el Estado decide entregarle la transmisión a algunos canales privados, le daba los mejores partidos, a Telefe era otro, dejaba los partidos de menor rating para la TV pública, y digamos el acceso que vos podés tener a esos canales es menor al acceso que hay, de vos restringís el acceso, o sea, el acceso a la televisión pública, si bien no es total, es mucho más amplio que los que son Canal 13 y Telefe. Vos tenés hoy una suerte de licitación, que no es tal porque la licitación se suspendió, una licitación se abierta y se suspendió, en realidad vos tenés una apertura de oferta, hay una oferta concreta, porque no, si bien todavía no la formalizaron, sí la anunciaron, que es la de Turner, de pagar 3.000 millones de pesos por un año, desde acá a 2017, y el Estado lo que quería darle a los clubes era 2.500 millones de pesos, o sea, se quería quedar con 500 millones. Es ahí donde los clubes dicen, no, ahora lo queremos licitar nosotros, no que lo licite el Estado, porque nosotros podemos sacar más dinero de esto. Los clubes están tratando de buscar una forma de financiamiento para superar sus crisis económicas, y lo tratan de encontrar con la televisión. El periodista dio de Tiempo Argentino la clave. ¿Cuál es el por qué el gobierno no termina de cerrar con Clarín todo lo que uno debería? Era por la intromisión de la Turner, ¿no es cierto? Digamos, la intromisión de la Turner no solo es en el fútbol, sino también tenía realmente intereses para que agarre el canal Telefe, por el cual el grupo Clarín, o sea, el hoy que dejó de ser el diario, sino es Canal 13, estaría perdiendo un negocio increíble. Por eso es que están lidiando tanto el gobierno con Clarín. La clave lo acaba de decir recién. Y fíjate que está cada vez más castigado. Mirá, ISAT, que es el grupo Turner, viste, ya en el lugar de la grilla que lo encontrás, está más allá del 40 y pico, viste, que son castigos que te van generando, que te expulsan de la grilla. ¿Se acuerdan que en un momento, hasta que directamente rescinden el contrato, a Telesur lo habían puesto en el 72? Y bueno, el castigo te va para correrte cada vez más, para que te sea más difícil poder llegar a estos canales. Igual recordemos que la Turner acá tiene ya está no en la tiene televisión. Como 30 canales, sí. No sé, Ramiro, nuestro productor, por dónde está, digamos, no sé cuántos, pero tiene como 30 canales en injerencia, claro, real acá en este país. Exacto, pero no, bueno, son canales más chicos de contenido en cuanto a baja audiencia, pero sí es un grupo empresarial y comunicacional que ya está en el país, no es que desembarcaría, sino que lo que haría es un desembarco de juego fuerte, que como tiene que ver con señales, con trayectoria como es Telefe o meterse directamente en el fútbol. El último audio que vamos a escuchar es el de Oscar Nocetti. Él habla acerca de las perspectivas de las nuevas transmisiones y de la posibilidad o no de esta gratuidad. Nocetti, en realidad va de la mano de lo que antes decía Fede, tiene una injerencia dentro de lo que sería este 20% de los abonados que no tienen el cable, porque él conforma una cooperativa popular de electricidad de Santa Rosa, en La Pampa. Buena parte de los lugares, de diferentes lugares del país, las cooperativas eléctricas son las que brindan el servicio de televisión por cable, que provienen de Cablevisión, pero que los emiten en sus lugares de destino, porque evidentemente para la cablera no es negocio, entonces termina funcionando a través de las cooperativas. Si les parece, escuchamos lo que Nocetti dice acerca de las perspectivas o no que tienen con respecto a las posibilidades de la gratuidad de la emisión del fútbol y sobre las nuevas transmisiones. Va a salir solamente por cable, y el que quiera ver fútbol va a pagar el cable más un plus por el canal ese, que sea el de fútbol. Es como los canales tipo Venus o estos canales eróticos. Bueno, si usted quiere, va a pagar el canal, usted va a estar asociado a una empresa de canal, pero esas películas, o en este caso estos partidos, van a ir por un canal codificado que, si usted lo quiere, lo va a pagar aparte, como era antes. No va a ser me parece que para los propios argentinos, estas corporaciones, si es Turner, se las va a dejar un poco más baratas. Pero que va a haber que pagarlas aparte, no tengo ninguna duda, y ya no va a ser el fútbol gratuito para todos. El gobierno ya sabemos que está a favor de privatizar todo, pero la AFA puede negociar con Turner y decir, muy bien, vos cobrá el fútbol argentino en todo el mundo, porque vas a tener la... Supongamos que sea Turner, que ya todo parece indicar que es Turner. Bueno, decirle, muy bien, fuera del país vos cobrás lo que quieras y del modo que quieras. El fútbol argentino se interesa en todo el mundo. Pero acá en el país nosotros establecemos condiciones favorables para que los que tengan cable paguen por tener cable, pero no por tener fútbol. Supongamos, eso se podría negociar si tuviéramos dirigentes de fútbol con valores. Pero estos dirigentes, a la violeta, que incluso no son dirigentes de fútbol, sino que vienen... como mosca a la leche, a buscar los dólares que el fútbol genera, a hacer negocios personales, los veo muy verdes, porque para mí muchos de estos dirigentes son comprables, lo han demostrado más de una vez. Por último, en el día de ayer, Mauricio Macri, el presidente de la Nación, en su visita a Catamarca, donde se está desarrollando la fiesta 46, Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, eso es lo que está viviendo Catamarca por estos días, dijo que el fútbol para todos era un error, que él hace tiempo decía que el Estado no tenía que meterse en el fútbol, y dijo, terminó todo peor que de lo que lo pronostiqué. También dijo que el fútbol tiene que ordenarse, si quieren romper el contrato nos sentaremos a ver en qué términos se discontinúa. Con tanta pobreza, yo quiero tener hasta el último mango para ponerlo en reducir la pobreza. Quiero que el fútbol pueda autofinanciarse en forma transparente. Esto lo hace, lo dice, en el mismo contexto en el que es consultado acerca de Aranguren, el ministro de Energía, que forma parte también de la responsabilidad en los nuevos pobres. Si a vos te llegaban 300 pesos de gas y ahora te van a llegar 1.300 pesos, vas a tener 1.000 pesos menos para comer, entre otras cosas, o para generar un montón de otras actividades. Así que es bastante más que contradictorio entonces aquí el discurso también en estas declaraciones del día de ayer del presidente de la Nación. 857-4010-7121-4010-7158. ¿Qué pensás entonces sobre las declaraciones de Regazzoni? ¿Tenés ganas de laburar un poco más después de tener 65 años o tenés ganas de laburar un poco menos? Llamen, cuéntanos entonces al 4010-7121-4010-7158.